corte de cabello desde 8 euros. Colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Márquez 26, zona Benimacle. Citas al 600-736-442. Búscanos en Instagram, Ángeles Glam Estetic. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero como de costumbre con la información del tráfico. Momentos, eviten desplazarse en la provincia de Valencia por las carreteras V30 y V31. Van a encontrar más de 4 kilómetros de retenciones en cada una de estas vías. También seguimos pendientes de la DANA en la provincia, en la que continúan vigentes las limitaciones y restricciones a la circulación en las zonas afectadas, exceptuando los servicios de emergencias. De hecho, permanecen intransitables la 7 entre Cuart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en San Juan y Siete Aguas, la V33 en Torrent, la V36 desde Picaña hasta el enlace con la Autovía 7 y la CV50. Ya al margen de estas incidencias en la red de carreteras valencianas, van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 a su paso por Parla, a 5 Alcorcón y ya en Toledo en la 42 en Illescas en dirección a la Comunidad de Madrid. Through the pouring morning and the city rain, thinking of somebody else around to him. I'll ask him, did you miss me? Maybe now and then. Love it and say, well, he met this funny girl, but just as I'm a thing, he won't see her again. Oh God, I hope I'm wrong, but I'm not feeling very strong. I've been so up and down, so sad, so happy, feeling good and bad. I'm young, I'm old, I laugh, I cry, I tell the truth, but that's a lie. I've been so in and not so wild, so well behaved, so beautified. Oh, solitude. Specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai, semplicemente come sei, uguale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Latinos FM, la voz que te acompaña. Fuerza Valencia, superemos esto juntos. Latinos 107.9. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Speranza mia, io non crei esta gira es un auténtico viaje que sigo viviendo intensamente. Comenzó el pasado 27 de febrero de 2023 en Nueva York y para celebrar junto a mi público esos 30 años de carrera. Y en esta última etapa el espectáculo seguirá dividido en tres actos, presente, pasado y futuro, e interpretaré mis canciones más famosas y algunas de mi último álbum, Almas Paralelas, además de mi nuevo sencillo, Chao, y dos canciones inéditas. Después de Londres y Europa, la gira terminará con un show en Nochevieja en Italia, donde presentaré un medley de baile muy especial para celebrar juntos el inicio del 2025. Por supuesto, para mí es un inmenso placer cantar por primera vez en mi vida en Pamplona y llegar en Málaga, especialmente en estos últimos momentos difíciles que está viviendo España. Quiero traer un espectáculo que pueda dejar soñar, que pueda dar un poquito de esperanza, un abrazo para el público que está ahí y un abrazo fuerte a todas las personas que en este momento están viviendo esta tragedia muy grande. Sabéis que también en Italia la hemos vivido, especialmente en mi pueblo, así que comprendo muy bien lo que está viviendo toda la gente en España y quiero mandar un abrazo gigante a todos. Debo decir que esta gira mundial ha superado... Nos quedamos con ese abrazo, Laura Pausini, la artista italiana que, recordemos, tiene una relación muy importante con el mundo hispano, canta en español, lo hace muy bien, incluso ha estado participando en algunos reality shows en España, y la tragedia que ha soportado Valencia y de la cual aún no se recupera no pasa inadvertida para Laura Pausini, y ahí está su mensaje. Siempre la música se ha convertido en un refugio muy importante para el sufrimiento de los humanos. Y ahí está la voz de Laura Pausini. Gracias, gracias. De verdad, nos quedamos con su música. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Y precisamente hoy les traemos historias de supervivencia. La de un padre que logró no solamente ponerse a salvo él, sino también a su mujer y sus tres hijos. Esto pasó en Alfafar. Y por otra parte, le tenemos también la historia de la última persona que cruzó el puente de Picaña. Una de las primeras imágenes en que le dio a la vuelta al mundo de la tragedia de Valencia fue la forma tan espectacular, tan impresionante, como el río se llevaba el puente de Picaña, uno de los municipios aledaños a Valencia que ha sufrido la devastación de esta riada, la Dana. También vamos a estar hablando hoy precisamente con el alcalde de Picaña. El Café Mañanero, Latinos FM, sigue de cerca con los afectados por la Dana. Aquí estamos para compartir un café. Gracias por seguirnos día a día. Empezamos entonces con esta historia de todo un héroe que encontramos en Alfafar, todavía sacando barro, todavía limpiando su casa. Por aquí con Saúl, un colombiano que sobrevivió de una forma heroica a la tragedia de Valencia. Hemos estado viendo cómo quedó su casa. 8 días después, lógicamente, trabajando intensamente, ya ha logrado eliminar muchísimo barro y con la ayuda, por supuesto, de los amigos, personas solidarias. Saúl, bueno, cuéntanos cómo fue eso, que lograste salvarte, no solamente tú, sino también tu familia. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Nada, esto, una locura horrible. Esto, de un momento empezó a entrar agua por la terraza, por la entrada, por los váteres. Una locura y tomamos la decisión de venirnos a la terraza, subir por una escalera. Estamos muy abrumados con todo lo que ha sucedido, pero hemos salvado la vida de mis hijos, de mi familia. Y El gobierno nunca nos avisó de que venía esa riada. Yo no sabía que venía lo que venía. Cuando empezó a entrar agua, se fue la luz, estábamos a oscuras totalmente. Y cuando el agua empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, pues rápido todos salimos corriendo a la terraza con mi hija de 3 años, con mi esposa, con mi hijo de 10, otro de 13 que tengo, y los 5 subiendo por una escalera, intentando refugiarnos alto, pero vamos, una locura, Jorge, una locura. Horrible. Te refugiaste con tu familia en la casa de un vecino, entraste por una ventana. Pasamos una vez, estábamos en una terraza, saltamos a la casa del vecino, que no vive nadie, rompí una puerta y entré a su vivienda y ya tenía a mi familia en lugar seguro. Cuando ya bajó el agua al otro día, ya hice el recorrido de devolverme, bajar por la escalera, salir a la calle a buscar ayuda para ver cómo sacaba a mi familia de esa casa, porque a mi familia no la podía hacer el recorrido, pegar patada en la puerta de la calle, sacarlos a todos y estar con los amigos y buscar refugio, vamos, lo primero. Impresionante. En todo caso, les tenemos una entrevista con más detalles acerca de esta historia. Historia que se ha dado exactamente en Benetuce. Alfafar. Bueno, son unos pueblos que están muy cerca. Los separa una calle. Somos la misma comunidad. El ruido ensordecedor de los helicópteros que pasan muy bajito y hacen parte precisamente de los trabajos que se están realizando en la zona. Felicitaciones por la forma como reaccionaste y ahora solo espero que te recuperes lo más pronto. Gracias a ti, Jorge, gracias a la 107.9 por ayudarnos y todas las personas que nos quieran ayudar se pueden comunicar contigo y aquí estamos con los brazos abiertos para que nos ayuden. Hemos perdido todo, Jorge, toda una vida de emprendimiento, la furgoneta, los coches, las herramientas. Todo, Jorge. ¿No te han llamado del gobierno colombiano que están dando ayudas? ¿Han dicho? ¿Eso ha dicho el canciller? Bueno, Jorge, a mí me llaman cuando son las votaciones, me llegan muchos correos electrónicos que vaya a votar, eso sí, saben que soy colombiano porque tienen mi correo y desde aquí me mandan a mi correo, pero por ahora no tengo ninguna llamada ni ningún mensaje de ayuda, ni por parte, solamente la comunidad, Jorge, la comunidad y tú, y los amigos latinos que están conmigo al lado. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Saúl. Gracias, Jorge, gracias a ti y a todas las buenas personas que me he encontrado en mi vida. Un saludo a todos y para adelante. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Y vamos actualizando las cifras de la DAN, la peor parte sin duda alguna de esta tragedia. Atención, en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía se eleva ya a 219 víctimas mortales. Por comunidades, por supuesto, los fallecidos pertenecían a la comunidad valenciana, 211, Castilla-La Mancha, 79, Andalucía, 1. Más adelante vamos a estar repasando más detalles de la última hora acerca de la DAN. Los trabajos de limpieza continúan con el aporte, desde luego, de las entidades, lo que es el ejército, la policía, los voluntarios y, por supuesto, los propios afectados. También sigue llegando la ayuda humanitaria, agua, alimentos, también algunos elementos como botas, guantes, mascarillas. Todo esto una semana después de la tragedia. En el apartado político continúan los reproches, repartiéndose las culpas, las acusaciones mutuas, cruce de reproches. También hay que hablar desafortunadamente de las personas inescrupulosas que se aprovechan de la tragedia, no para ayudar. La humanidad definitivamente muestra todas sus caras en situaciones como esta. Han detenido a 3 personas en las últimas horas acusadas de robar. También han detenido a 3 personas acusadas de golpear el coche de la comitiva del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando estuvo en Paiporta junto al rey Felipe VI, la reina Leticia y el presidente de la Generalidad. Por cierto, sobre los detenidos que roban, a pesar de las circunstancias, a pesar de la tragedia, el número de detenidos ya sobrepasa los 60. Es triste. Eso sí, los buenos somos más, muchísimo más. Y es impresionante el río de gente que encontramos en Alfafar, Benetuce, Paiporta, Picaña, Catarroja, Mazanaza y así en cada una de las poblaciones afectadas de la provincia de Valencia, que es en la que hemos estado recorriendo y que se ha llevado la peor parte de esta tragedia. Escuchas El Café Mañanero. Gracias por acompañarnos en El Café Mañanero. Estamos iniciando una jornada. Miramos el tiempo también, como es costumbre. 16 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 22. Cielo parcialmente nublado, pero hay estabilidad. No hay anuncios de lluvia. Este ambiente del tiempo también ayuda las tareas de limpieza y recuperación de la zona devastada, ya que el barro que encontramos, el lodo, dificulta desde luego las tareas de limpieza que están desarrollando sobre el terreno, cuerpo de bomberos, la UME, distintos organismos, entidades internacionales, organizaciones no gubernamentales. Es larga la lista. Tenemos muchas reacciones, tenemos muchas historias para compartir. Es cuestión de que se queden con nosotros. Ahora también levantamos la mirada al ámbito internacional. Bueno, debo decirle, este espacio está siempre orientado al ámbito de la inmigración, pero en esta oportunidad, aunque vamos recogiendo también el testimonio de los extranjeros, los inmigrantes que hacemos vida en este país, aquí se encuentra una sola acción solidaria. Llama la atención cómo las personas que se han visto afectadas, negocios que se han visto afectados, me refiero concretamente a restaurantes, por ejemplo, la panadería Coffee Pan, a duras penas puede levantar lo que quedó de la persiana, pero ese espacio pequeño se utiliza para una cafetera que sirve para hacer café y regalarle a todos aquellos voluntarios o vecinos que transitan por el Camino Real de Madrid, que recorre lo que es Alfafar Benetúcer. Son ejemplos de solidaridad en medio de la tragedia. Pues bien, como le decía, vamos inmediatamente al otro lado del Atlántico para dar cuenta de lo que ocurre en el continente americano, porque además de nuestra especialidad en inmigración, estamos pendientes de la actualidad del otro lado del Atlántico. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Al otro lado del Atlántico, el que arrasó, pero en las elecciones de los Estados Unidos, fue Donald Trump, el candidato republicano, expresidente, que vuelve a la Casa Blanca. No solamente ganó la presidencia, sino las dos cámaras. Tendrá todos los poderes, podrá hacer lo que quiera, a pesar de lo polémico que es el candidato republicano. Bueno, ya presidente electo, ha tenido un apoyo abrumador de parte de los electores estadounidenses. Su contrincante, la candidata del Partido Demócrata y actual vicepresidenta del país, Kamala Harris, ha reconocido la victoria pero intenta levantar a sus decaídos seguidores. Dice que no va a abandonar la lucha. Estados Unidos entonces gira a la derecha. Aunque se dice que en Estados Unidos no hay izquierda, siempre se coloca al Partido Demócrata como de centro, o quizás lo que se puede considerar como más izquierda en el país. Más adelante aquí en el Café Mañanero estaremos analizando cómo impacta precisamente la elección de Donald Trump en los intereses latinoamericanos. Recordemos que el continente actualmente está gobernado en su inmensa mayoría por gobiernos de izquierda. Repito, el Partido Republicano se quedó con la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Podrá sacar adelante todas las iniciativas que quiera. Las felicitaciones del continente americano precisamente han llegado desde El Salvador. Felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos de América. Que Dios te bendiga y te guíe, ha escrito en las redes sociales Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El mensaje, por supuesto, iba dirigido a Donald Trump. También las felicitaciones de parte del presidente de Argentina, Javier Milei, admirador de Donald Trump. Pero en general, gobiernos de izquierda como el de Gustavo Petro también han felicitado a Donald Trump por su victoria. Más adelante también aquí en el Café Mañanero estaremos recogiendo reacciones. Más reacciones, quiero decir, de los gobiernos de América Latina. Debo decir que también el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha felicitado al presidente electo Donald Trump. Esperamos siempre lo mejor. Estamos pendientes en todo caso de lo que pueda hacer el gobierno de Donald Trump, porque recordemos que tienen un discurso durísimo en contra de la inmigración. Ha sido uno de sus caballos de batalla. Una de sus propuestas es precisamente el envío a sus países de origen de millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en el país. Esta situación debe preocupar. En todo caso, Donald Trump también ha contado con el voto latino. A pesar de sus polémicas propuestas, también ha pescado entre los hispanos radicados en Estados Unidos. Parece un poco contradictorio, un poco curioso, pero también tiene seguidores hispanos y muchos Donald Trump. Nos deja mucho de qué hablar la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, por lo que puede hacer su gobierno, por lo que son sus propuestas. Y también por la paz mundial. Recordemos que él en su campaña dijo que la guerra de Ucrania, por ejemplo, tendría un fin una vez llegara él al poder. Si ganaba las elecciones, en efecto las ha ganado. Y ahora vamos a ver cuál es su propuesta de paz para la guerra de Ucrania. También estamos atentos a lo que puede pasar con Israel, pero desde luego es un aliado del gobierno israelí. Y no solamente estamos pendientes de lo que pueda hacer Donald Trump, sino también sus contradictores. Esto es muy importante. La paz mundial está en vilo. Llega nuevamente a la Casa Blanca un hombre muy polémico. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Recordemos, volviendo al tema de la tragedia en Valencia, tenemos historias de supervivencia increíble, increíble, que les vamos a compartir. Por ejemplo, la última persona que cruzó el puente de Picaña. La última persona que cruzó el puente de Picaña antes de que el río se lo llevara. Es una colombiana y nos contó la historia. Eso en breve aquí en el Café Mañanero. Pero ahora damos paso también a los deportes, porque hemos tenido jornada de Champions. Los equipos españoles, recordemos que no empezaron con buen pie. El Real Madrid, vigente campeón, perdió este martes. Fue goleado en su propio estadio, en el Santiago Bernabéu, una vez más, en esta ocasión por el Milan. También fue goleado el Girona. El Girona es un equipo que está debutando en el torneo más importante de clubes. Y el turno fue para el Atlético de Madrid, que logró una victoria a domicilio ante el Paris Saint-Germain este miércoles. Bien por el conjunto colchonero, que se recupera. Ha logrado entonces una victoria increíble en París. Entre tanto, el Barça ha goleado en condición de visitante a la Estrella Roja, un equipo que fue muy fuerte en otros tiempos, la Estrella Roja y su historia. Y la verdad es que le traía muchos recuerdos a los fanáticos del fútbol. Pero este Barça está rutilante. Recordemos que goleó al Real Madrid recientemente. Entonces está contundente el equipo de Flick. Turno hoy justo para la Europa League. Continúan los torneos internacionales en Europa. Turno para la Europa League. Más adelante estaremos precisamente repasando ya en tiempo de deportes toda la programación. Por otra parte, hay que decir que han aplazado por segunda jornada los partidos del Valencia y el Levante y empiezan las aperturas en el calendario. Sí. A raíz de la tragedia. Sí, se van acumulando compromisos. Bueno, incluso hay voces que dicen que en solidaridad con lo que ha pasado en Valencia, la Liga de Fútbol debió pararse. Pero también es cierto que hay una serie de compromisos y el fútbol no ha sido ajeno al sufrimiento. Valen esas muestras de condolencia que se vieron, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu. No solamente los minutos de silencio, sino también los mensajes, la bandera de Valencia en los estadios, en los circuitos, por ejemplo, de motociclismo, en los eventos deportivos. El fútbol, el deporte en general, también ha sentido el dolor de Valencia y se agradece de corazón. Gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero. En breve estará con nosotros Carlo Angulo compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También Adolfo Jiménez del Río nos estará compartiendo el tema político del día. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, que llega con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerde que puede abrir una cuenta con su pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Íqualo. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, abre la cuenta, va a recibir una tarjeta débito que tendrá el respaldo de Visa y podrá hacer compras a nivel nacional e internacional. También solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas, todo definitivamente con Íqualo. No lo olvide. El primer neobanco para inmigrantes en Europa. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Másmóvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a iqualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descubre. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con

En el Café Mañanero continuamos de cerca con los afectados de la tragedia. Hemos visitado al ayuntamiento de Picaña. Bueno, mejor dicho, volvimos al ayuntamiento de Picaña, uno de los pueblos devastados por esta dana. Y hablamos con el alcalde. ¿Cómo van los trabajos de recuperación de el pueblo? Escuchemos nuestra entrevista, El Café Mañanero de Latinos FM. Pepe Almenar, alcalde de Picaña. Señor alcalde, primero toda nuestra solidaridad ante la tragedia que ha devastado su pueblo. Y quisiera precisamente saber qué parte tiene tras lo ocurrido. Bueno, pues como estaba diciendo, jamás podíamos haber pensado que una cosa como esta pudiera ocurrir, porque esta es la parte del barranco más ancha que hay y hemos tenido inundaciones, pero nunca han llegado a superar el límite del barranco, excepto en el 57, pero solo hubo daños en la parte de la iglesia y el ayuntamiento, que estaba ahí mismo al lado de la iglesia entonces. Fuera de eso, no es conocido históricamente que haya pasado una cosa como esta, que es más parecida a un tsunami que a una inundación o una salida del barranco. Una riada, ¿no? Normal. Claro. ¿Qué daño sufrió Picaña? Picaña está dañada en toda su extensión, no solo en la parte del barranco y las calles limítrofes, que están muy dañadas, pero en todas las casas anegadas y con muchos daños, ¿sí? Pero de toda la población. ¿Qué esperanza hay para personas como Tania, que perdieron su negocio? Mi idea es que se recuperen pronto del daño psicológico y que tengan ayudas también económicas, que las va a haber, y que reinicien los negocios lo más rápido posible, porque la sociedad les necesita. Alcalde, una de las primeras imágenes que trascendió de esta tragedia en general fue precisamente cuando el río se llevó el puente. ¿Qué va a pasar con el puente? Bueno, pues ya estamos pidiendo que nos hagan, aunque sea, algún paso peatonal, y luego negociaremos, veremos al gobierno hasta dónde llega, pero tendremos que reponer los puentes y las salidas que este pueblo necesita para comunicarse con el resto de pueblos y con la ciudad de Valencia. ¿Y cómo va la reconstrucción del pueblo? Sé que todavía estamos en labores de limpieza. Bueno, ahí estamos yendo bien y continuaremos, y en unos días pues esto estará limpio y quedará un pueblo como lo teníamos hace 40 años. Entonces ahora tenemos que recuperar eso en 10 años. Alcalde, ¿cuánto tiempo lleva al frente 42. De su...? Toda la vida. ¿Cuántos? 42. 42 años de alcalde. Es decir, este pueblo ha crecido, son varias generaciones que usted como alcalde. Usted ha construido este pueblo, podríamos decir. No necesariamente, hubo un alcalde antes que yo, que fue el primero de la democracia, que no estuvo tantos años, 7 u 8 años, y luego con él estuve una legislatura y luego 11 legislaturas más. O sea que casi son 50 años de etapa democrática en Picaña, y siempre hemos tenido la suerte de que el pueblo ha confiado en nosotros, y nosotros trabajamos para los que nos han votado y para el resto también. Bien. Bueno, ¿cómo es Picaña? Ahora sabemos por qué se lo llevó, el río se llevó el puente, porque hace parte de esta tragedia, pero para quienes todavía no han tenido la oportunidad de saber de Picaña, ¿cómo es este pueblo? Pues Picaña es un pueblo que hace 50 años era eminentemente agrícola, y que la gente vivía de la agricultura y de los almacenes de naranja. Hombres y mujeres tenían mucho trabajo. A partir de los 80, que me tocó, que es cuando llegué yo aquí al ayuntamiento, empezó la agricultura a ser deficitaria para la gente, y tuvimos que ir reconvirtiendo en industria, que había poca, y en todo lo que era en este momento. Un pueblo no demasiado grande, con personas de un nivel bastante. En Picaña, por poner un ejemplo, hay más de 80 personas que han escrito un libro, hay científicos, hay personas técnicas muy, muy importantes, sí, una ciudad realmente de personas que merecen tener un pueblo. Y es bonito. Sí, muy bonito, claro. Es muy bonito. Muchos árboles, mucha zona verde, con muchos servicios públicos. Sí. Bueno, y en los últimos años ha recibido una población migrante que está asentada aquí. haciendo vida. Háblenos acerca de la población migrante que ha escogido a este pueblo para hacer su proyecto de vida. Migrantes somos todos. Somos todos migrantes, solo hay que ir un poco más atrás o no. Es decir, todas las personas hemos sido migrantes en algún momento. Y eso es siempre así, ¿no? Aquí desde, yo creo que primero fueron migrantes de la propia España, de otras zonas hacia acá, en los años 60, luego los 2000, 2010, migrantes de Hispanoamérica fundamentalmente, que ahora continúan, personas que quieren asentarse y vienen a trabajar, que necesitamos para que el pueblo se desarrolle. Bien. ¿Y qué impresión tiene acerca de los migrantes colombianos que hay aquí, como Tania? Bueno, Tania es una amiga, es mi dentista, realmente fenomenal. Alcalde, muchas gracias y esperemos que este capítulo se cierre lo cuanto antes, que se logre superar. Bueno, escuchamos al alcalde de Picaña hablándonos acerca de la devastación que sufrió su pueblo y conociendo más acerca de esta población cercana a Valencia. Latinos FM, la voz que te acompaña. ¡Fuerza Valencia! ¡Superemos esto juntos! Latinos 107.9. Continuamos también sobre el terreno, escuchando a los afectados, a los emprendedores. Es importante el tema de los emprendedores, porque recordemos que la corriente alcanzó sobre todo los bajos, donde generalmente están instalados los negocios, bares en restaurantes, igualmente peluquerías, y negocios en general de muchos emprendedores latinoamericanos se vieron afectados con esta tragedia. Es triste. De manera que vamos a escuchar, en este caso, algunos emprendedores. Por ejemplo, seguimos en Alfafar. Alfafar, Benetúcer, Albal. Son poblaciones que se vieron afectadas seriamente. En breve vamos a escuchar esos testimonios. De momento escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. También nos tiene el avance de Latino Deportes. Vamos entonces con el avance de Latino Deportes, que nos comparte a esta hora Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, la Liga de Campeones, una de las mejores competiciones de clubes del mundo, y en donde en el día de ayer los dos equipos españoles hicieron sus debares. Por un lado, el Fútbol Club Barcelona, que sigue de equipo goleador, no solo a nivel europeo, sino también en la Liga Española, y el Atlético de Madrid, que logró in extremis llevarse la victoria sobre un durísimo PSG. Continuamos con la Europa League, porque están dos equipos españoles presentes, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, que aspiran a mantenerse como mínimo en posiciones de eliminatorias. Pero en la Conference League lo tendrá más complicado el Betis, el único equipo español que está en esta competición. Un Betis que está en el fondo de la tabla y deberá hacer lo posible y lo imposible en su casa en el día de hoy para tratar de ascender en esa tabla de clasificación. Continuamos con Iman Eskelif, la boxeadora argelina que vuelve a hacer noticia, y es que va a presentar una demanda por haberle visto sus datos personales y sacarlos a relucir en un periódico. Y Novak Djokovic, que también en el día de ayer fue noticia, y es que el ex número uno del mundo desafortunadamente no podrá estar en el ATP Finals de Turín. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. César Castillo, un dominicano que tenía su lugar de trabajo en Benetuce, municipio también. Alfafar, no, ya está Alfafar, ¿no? Esto aquí una calle, sí, de una calle para allá. De una calle para allá, sí. Benetuce. Bueno, primero, César, me alegra de que nos puedan contar la historia, porque mucha gente desafortunadamente no lo puede hacer porque perdió la vida en medio de esta tragedia. Cuéntanos cómo viviste esta tragedia. Aquí, esto pasó aquí en 10 minutos, se puso todo esto aquí lleno de agua. Tuve que irme con el agua aquí, dándome más para arriba de la cintura a mi casa. ¿Este es tu taller? Sí, ese es mi taller, que lo perdí todo. Y tengo, y he perdido cosas económicas, pero no pasa nada, estamos vivos. ¿Qué te digo? No te puedo decir otra. Y lo siento por toda la gente que le ha pasado lo mismo, que nada más no soy yo. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que tirar para adelante. ¿Tú entiendes? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora mismo para recuperarte, para empezar de nuevo? Oh, para empezar de nuevo. Tenemos que empezar. A lo mejor en una semana o dos tenemos que estar abiertos ya, porque ya tenemos gente que quiere para colaborar a la persona también. ¿Entiendes? Porque ya todo esto... Tengo gente que no hay ni qué decir. No encuentro ni qué decir porque me dicen, está operando, no está operando. Y nosotros queremos empezar a operar para ayudar a la gente. ¿Entiendes? Y no más, ¿qué te puedo decir? Sí. Bueno, ¿y aquí tenías trabajadores también? Sí, claro, tenía trabajadores. Bueno, ¿de qué manera se ve afectada una persona que pierde un taller? Oh, se ve afectado, no sé, a ver las ayudas que va a dar el gobierno ahora, nosotros los empresarios, ¿entiendes? A ver lo que hace, porque a lo mejor no se queden del despacho para allá. Esperamos que por lo menos nos ayuden en algo, para poder seguir trabajando. ¿Entiendes? Aquí había dos puestos de trabajo, ¿entiendes? Por lo menos. El mío son tres. ¿Vale? Bueno, César, espero que te logres levantar. Sabemos que eres un gran emprendedor y tienes la madera suficiente para hacerlo de nuevo. Bueno, eso esperamos y muchas gracias, ¿vale? Venga, hasta luego. Son los emprendedores que se han visto afectados. En este caso, escuchamos a un dominicano. Y luego vamos encontrando, como no, también los gestos de solidaridad. Les habíamos anticipado que... Habíamos encontrado también un testimonio, una historia muy sorprendente. Hombre, la última persona que cruzó el puente de Picaña, ese puente que se vino abajo, o mejor dicho, que se llevó la corriente. En breve vamos a escuchar esta historia sorprendente. Por aquí ya está llegando Carlos Angulo, que nos trae... El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 7 de noviembre. Recordamos que estamos cerrando ya casi esta semana y hoy es el Día Internacional de la Física. De igual forma, hoy es un día importante ya que el 7 de noviembre se conmemora el Día Internacional en contra del acoso escolar, también conocido como el famoso bullying, mientras que entre otro de las celebraciones y conmemoraciones que tenemos un día como hoy, tenemos que hoy es el Día Internacional de la Preservación Digital, lo que se conoce como los archivos en la nube, de esta manera muy particular en la que se pueden configurar y proteger distintos archivos, desde fotografías, documentos y todo lo que tiene que ver justamente con la información que se encuentra libre en Internet, forma parte de lo más importante que encontramos, al igual que entre los aniversarios del día, la reconocida cantante Lorde, quien fuese una de las inspiraciones neozelandesas de los últimos años y sin duda alguna una de las artistas pop más conocidas, está celebrando el día de hoy 28 años de edad, siendo esto parte de los más relevantes que tenemos en este jueves 7 de noviembre en el calendario. Gracias, Carlos. Y ahora también escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las reacciones después de las elecciones del pasado martes en los Estados Unidos, y en donde el candidato republicano Donald Trump se ha hecho nuevamente con la presidencia, una presidencia que asumirá el próximo año 2025. Y es que una de las reacciones viene precisamente de parte del senador republicano de origen latinoamericano Marco Rubio, quien afirmó que la administración de Donald Trump priorizará la expulsión de inmigrantes indocumentados involucrados en actividades criminales, señalando específicamente a la organización delictiva Tren de Aragua. Y es que en su cuenta de redes sociales, Rubio fue enfático en decir que la administración entrante de Trump hará cumplir las leyes de inmigración existentes y expulsará a criminales ilegales violentos como lo son los miembros del Tren de Aragua de este país. Y es que en una entrevista televisada, Rubio enfatizó que las leyes de inmigraciones de Estados Unidos son claras al respecto. Y es que recordemos que el Tren de Aragua es un grupo criminal de origen venezolano conocido por su expansión y actividades violentas en varios países de América Latina, y apunta al compromiso de la administración de Trump con una política migratoria estricta dirigida a deportar a aquellos considerados una amenaza. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿por qué tanto ataque a las políticas de Donald Trump si él lo que realmente es se está ciñendo a la ley de los Estados Unidos, en donde prioriza acabar con la delincuencia y con grupos de organización criminal, como es el caso de Tren de Aragua? Y también nos preguntamos, ¿estará eso afectando las relaciones con los países de Latinoamérica, sabiendo que en la hora de la verdad lo que está haciendo es un favor tratando de acabar con una organización criminal? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, pienso que simplemente le faltará el carnet del Partido Republicano, Adolfo Jiménez del Río. Vaya espaldarazo. Donald Trump tiene un discurso durísimo en contra de la inmigración y esto genera preocupación. No solamente debe preocupar a los delincuentes, lo que preocupa de la política de los Estados Unidos no es justamente la propuesta que tiene contra el Tren de Aragua y los grupos de narcotraficantes. No, lo que preocupa de el gobierno de Donald Trump es que él ha prometido expulsar a todas las personas que se encuentran en situación irregular. Y es importante aclarar que estar en situación de irregular, no tener la documentación, no es sinónimo de delincuente, de criminal, como dice Donald Trump. Son personas que muchas veces, muchas ocasiones, llevan décadas trabajando en los Estados Unidos, pero a raíz de la burocracia no han podido obtener la documentación. Entonces, no es que se ataque la política o las propuestas de los Estados Unidos. Claro que aquel que infrinja la ley, que le caiga con todo el peso. Y si es el tal Tren de Aragua, o si es los cárteles de mexicanos o los narcotraficantes colombianos o del Centroamérica, de donde sean, que cometan delitos en los Estados Unidos, que lo paguen conforme a las normas. Y si Donald Trump trae una propuesta en contra de los criminales mucho más fuerte, que él aplique. Eso no es lo que nos preocupa. Lo triste del caso es que se ensañen con trabajadores indefensos que simplemente no tienen el permiso de residencia, que han llegado huyendo de guerras, inseguridad, pobreza y un rosario de motivos que le hacen imposible a muchas personas vivir en sus países de origen. Es eso lo que preocupa. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora también a dar cuenta de algunos detalles de estas elecciones que nos han dejado también la participación de los hispanos. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, los senadores de origen hispano? Bernie Moreno es un senador en este caso por el estado de Ohio, que nació en Bogotá. Entonces hablamos de gente hispana. Hay que ir en contra de los inmigrantes en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Un poco contradictorio. Ya. Resultó elegido, le entregaba unas declaraciones en medio de la euforia tras el triunfo de Donald Trump. O simplemente hay veces que no es que de pronto hayan senadores, gente importante del Partido Republicano, que no están de acuerdo con ciertas propuestas de Donald Trump. Eso también es interesante entenderlo. Y que han votado al partido, más al Partido Republicano que a Donald Trump. ¿Sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el Partido Republicano no es solo Donald Trump. Claro está. Él es el presidente. Él es el jefe. Es el líder ahora mismo. Y vamos a escuchar entonces a Bernie Moreno. No demócrata Sherrod Brown, quien ocupaba la CUDUT desde 2017. En entrevista exclusiva con NTN 24 en la pasada Convención Nacional Republicana, Moreno habló de su simpatía con el exmandatario tras ganar la primaria del partido en el estado de Ohio. Que tenemos el mismo we love this country. We both love this country. Es lo que tenemos en común y pensamos que lo que necesita este país es gente que no son políticos, que no tiene toda la vida ser político, que quiere decir serve the country y come home. Es recordado por presidente. Es importante, repasamos así porque hay una lista muy importante de senadores de origen hispano. ¿Qué tanto van a defender las raíces? ¿Qué tanto van a defender a los hispanos? Eso implica hablar de inmigrantes. Esa es la esperanza, pero muchas veces no podemos cometer la ingenuidad que de pronto se esperaba con el caso de quien fue recientemente primer ministro británico, Rishi Sunak, que era de padres inmigrantes, y la verdad es que lo que trajo fue unas normas restrictivas en contra de la inmigración en situación irregular. Contra la inmigración legal no hay nada. Es más, hasta el mismo Donald Trump es partidario de que lleguen trabajadores, de que lleguen personas a trabajar. Es en contra de la inmigración ilegal. Todas esas cosas también hay que aclararlas. Pero muchas veces la persona se ve en la obligación de recurrir a cruzar una frontera de forma ilegal porque está huyendo, porque no le queda otra cosa y porque los trámites burocráticos son muy engorrosos. Entonces, aquella persona que de pronto no tiene el respaldo de un político o de un amigo en el gobierno, le queda muy difícil, muy complicado acceder a una visa de trabajo. Y además, que uno solicite una cita en la embajada de los Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en México, y eso está para, yo qué sé, 1 o 2 años. Y para aquel que tiene las prisas de huir del país, no se lo puede permitir. Y por eso incluso se ven en la obligación hasta irse caminando desde Venezuela, por ejemplo. Incluso creo, Carlos, que vienen gente de Perú, de Brasil, caminando, atraviesan todo el continente. Sí, desde lo que se ha conocido, bueno, y que hemos sido testigos en los últimos años a través de justamente toda esta zona de la selva del Darién. Sí, pero y ese es el primer cuello de botella que atraviesa. Ya que eso es lo que conecta Sudamérica con Centroamérica. Una vez que se hace este paso entre Colombia y Panamá, que es la parte, digamos, más dantesca, aún así se tiene que seguir caminando durante semanas para cruzar toda Centroamérica. Claro. Y en muchas ocasiones hay distintos reportajes, al igual que documentales al respecto, en los que se puede ver de que la mayoría de las personas que tienen que realizar este tipo de viajes no cuentan con medios en muchas ocasiones para ello, por lo cual son meses en los cuales a veces tienen que quedarse en los países de tránsito, en donde en